aquí estamos de vuelta, ya pasada las 5 de la tarde, a las 6, Miniteca FM con Alejandro Villalobos. Pero bueno, les voy a poner una hora de muy buena música y de muy buenos clásicos como este de George Michael y compañía. Cuando estaba en WOM, eso se llama Freedom, y suena aquí en la FM. Love you.

higher you are. La FM, la radio de los clásicos, siempre. I miss the taste of a sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. Colombiano, bueno, y rock argentino también. Viene Charlie García con una canción bastante interesante, pero antes vienen Los Aterciopelados. Esta era banda sonora de una novela que se llamaba Isabel me la veló, ¿se acuerdan? Eso se llama El Álbum, aquí en la FM. Me está abriendo un hueco. los que cantas están en la FM. En este sábado, la FM 94.9, yo soy Carlos Sarria. Esta canción a mí me ha parecido de lo mejor que ha hecho The Clash cuando ya empezaron como a incursionar con sonidos, digamos, como diferentes al rock, ¿no? Esto se llama Rock the Casbah, suena aquí en la FM. Was a standing